50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 21 de marzo. Brindan asistencia jurídica en San Carlos. El Centro de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima estará hoy hasta la 1 de la tarde en Pantalón Cortito, ubicado en 139 entre 40 y 41. Impulsado por el gobierno de la provincia, el consultorio itinerante permitirá realizar trámites relacionados con el acceso a la salud, asesoramiento legal, seguridad social, derechos laborales, acceso a documentación y asesoría y acompañamiento por situaciones de violencia de género. Renombraron una calle en homenaje a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ayer, durante un acto en Plaza San Martín, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, presentó la modificación del nombre de calle 6 a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En el acto, se colocó una placa nueva en la intersección con 53, donde se encuentra la gobernación. Radio Estación Sur habló con Claudia Favero, hermana de Daniel Omar Favero, quien estuvo presente en el acto. Y bueno, es parte de nuestra historia. La Plaza San Martín es el lugar emblemático de luchas y reclamos de nuestra ciudad, ¿no? Del pueblo en general, pero es el lugar de las madres. Tantas veces hemos hecho esas rondas junto a ellas. Y en este momento era, en el día de ayer, fue impresionante escuchar la Ereña una vez más. Un servicio que informa más cerca. El programa Barrio por Barrio llega a Altos de San Lorenzo. La jornada se desarrollará en 30 y 78. Según explicaron, desde la comuna hasta las 2 de la tarde, los frentistas tendrán la posibilidad de vacunarse, comprar frutas y verduras del mercado regional a precios accesibles y recibir asesoramiento para la gestión de trámites municipales. Por otro lado, habrá disponible un puesto de ecocanje, donde se intercambiarán residuos reciclables por bolsas, abonos o plantines, mientras que se brindarán talleres ambientales bajo el objetivo de generar conciencia acerca de la importancia del cuidado del planeta. La temperatura mínima para hoy en la región es de 16 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.